La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta El funcionamiento de un malacate, de la serie Arena y Pesca, narrado por Don Luis Eduardo Colorado. Don Luis aprendió a sacar arena metido en el río con el balde atado a la cintura. Con el tiempo, como todos los areneros, tuvo que aprender a hacerlo a través de los malacates. A continuación, Don Luis explica por qué ahora se necesitan dos personas para poder desempeñar bien el oficio de extraer arena. Vea, esto aquí, estos malacates, allí tiene que haber un operador ahí. De manera que prende la máquina y ahí y arrima y comienzan a soltar el cable a eso hasta que el tarro llega a la patilla del bote, porque el bote lo dejan acá abajo, al lado de abajo. Y eso comienza, porque son dos los que andan en el bote, uno para manejar el tarro y el otro para desaguar. O ellos se turnan, el que puede manejar el tarro, pues, porque yo también anduve en eso, pero como yo no puedo manejar el tarro, lo manejaba era uno, y yo manejaba el motor. Y, ¿sabe qué? Eso hay que comienzan a soltar el cable a eso, a para acá y eso, hasta que ya llega el tarro, pasa el bote y ahí lo larga uno. Y ahora si el bote hunde, el tarro hunde y comienzan acá con la máquina a moverle la palanca a eso, a ir meciendo el tarro para que él vaya enterrando. Y cuando ya lo siente duro, ya no lo mueve más, sino que ya para arriba. Y eso sale con un remonte de arena muchas veces. Cuando está el corte bueno, eso sale con remontes. Esto está rueda. Esto sale lleno de arena. Y hasta a usted muchas veces hasta le da miedo acercarse y le hace estar, porque el cable de pronto se revienta en una con ese peso, porque eso trae como una tonelada y pico. Porque pongámosle esto hace un metro, que haga un metro, y un metro de arena, ¿cuánto no hace? Hace por ahí tonelada y media de lo que hace, del peso que trae. Y se le revienta un cable de esos a uno y le cae eso encima a uno, pasa con uno derecho, se muere un poco de veces. Yo anduve con un muchacho, Andrés, anduve con este Bochi, con este Jacobo, Jacome, con este ya está. Todo caso con este hijo y Álvaro Ruiz, anduve yo con ellos, anduve yo como con cinco o seis, anduve sacando arena, nosotros descargamos aquí. Nosotros nos hacíamos cinco viajes, hasta siete viajes nos llegamos a hacer, porque con los cortes, como en ese tiempo estaban apenas comenzando a poner a trabajar estos aparatos, y arrimaban y cargaba uno el bote rápido así, y descargaba y volvía uno y se iba, y volvía y cargaba otra vez, volvían y lo cargaban ligero a uno allá. No se demoraba uno, por eso hacía uno viajes bastante. ¿Oyó? Pero yo quisiera volver otra vez a sacar mi arena, que hubiera una forma como volver a sacar mi arena, en cuanto no a meterme hacia el agua, a cargarla con balde, no, porque ya uno va perdiendo la fuerza, por lo menos pasar el balde, porque el balde eran unos baldes así de grandes, con la boca así de ancha, con una argolla acá. Y uno con eso dominaba eso, levantaba ese balde ahí mismo con el mismo ese del impulso del agua, lo cogía uno y lo vaciaba allá, y ahí medio lo canteaba un poquito para que vaciara la arena. Y volvía uno y clavaba así hasta que cargaba el bote. Pero tenía uno. ¡Tío, hey! ¡Tío! Hacía uno hasta que le echaba por ahí ciento y pico de baldajo al bote. Que habían botes de que decían 110, otros 120. otro 115, así sucesivamente. Pero tenía uno que muchas veces esperarse hasta que le echara todos esos baldajos allá al bote para poderlo cargar. Y después de eso subirse a sacarle el agua al bote para no venirse con todo ese poco de agua. Tenía uno que desaguarlo bien y ahora sí, dejar de rodar, sacar la palanca y dejar de rodar y acabarlo de desaguar y amontonándole la arena al bote y para llegar acá a descargar. Serie radiofónica realizada por Marjorie Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali 2015.